500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Radio Escuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 8 de diciembre, está presentando su último programa del año. Y es por eso que hemos preparado un tema pues muy importante para todos nosotros, dado que va esto a trascender identidades colectivas, nacionales, comunitarias posiblemente, para hablar del ego a la trascendencia. ¿Qué hay más allá del ego en cuanto a la trascendencia personal, al desarrollo personal y el desarrollo humano de todos? ¿Estamos incluidos todos? También estamos incluidos otras especies, pero como no manejan este idioma, pues tendrán que esperarse algún día a escuchar el podcast para poderse actualizar, si es que no han llegado ya antes que nosotros a la trascendencia. Bueno, me acompaña Juan Carlos Bedoya, bienvenido. Hola Juan Carlos, qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Gracias. Y estamos al aire en vivo, 8336. 6162-8336-4203. Pues lo pongo sobre la mesa, lo introduje. ¿Qué no se supone que el estadio último y más refinado era la razón, el ego, el conocimiento, la técnica? ¿Qué nos pasó? Estamos en una crisis de oportunidades, de paradigmas. ¿Dónde estamos? ¿Qué viene o qué es la trascendencia o cómo está la cosa? Bueno, hay que tomar en consideración que esto hay que verlo desde una perspectiva evolutiva. El ego es probablemente la estructura más reciente de la evolución psicológica de la humanidad. No hay precisión o no hay exactitud acerca de cuándo exactamente emergió a la conciencia humana el ego. El ego podríamos decir que es la conciencia, el ego es la imagen mental que cada quien se hace de sí mismo. Claro. Es la representación mental que cada ser humano hace de sí mismo, es la imagen con que se presenta a los demás y la imagen con que se presenta a sí mismo, ¿verdad? Suele estar hecho de datos biográficos, de lo que la persona siente que le gusta, de lo que él cree ser, de los títulos que él ha acumulado, de las experiencias biográficas que él tiene, básicamente. Memorias. Sí, memorias. Es lo que generalmente una persona le dice a los demás que es. Cuando alguien se presenta y dice, mi nombre es fulano de tal, tengo tantos años, soy titulado en esto, desempeño este cargo en esta empresa y soy padre de tantos hijos, etcétera. Está diciendo edad, nombre, título, roles que desempeña, gustos que tiene, y todo eso conforma la imagen mental que el individuo tiene de sí mismo. Su representación mental, ese es el ego. Y posiblemente el ego colectivo sería la unión de las narrativas en una que supuestamente nos trasciende, por ejemplo, la nación, que pues es mejor luchar por México que luchar nada más por ti y por tus intereses. Sí, sí, y de hecho el ego toma prestado del colectivo, de la cultura, muchos elementos definitorios. La persona construye su ego basándose en patrones culturales. A su vez, o sea, del individual, sí, al colectivo, y el que nace una vez que ya existe uno colectivo, o sea, una patria, pues se apropia de esa identidad, o sea, que su ego finalmente individual también toma prestado de algo que ya lo precede, que ya está ahí, que es una identidad colectiva. Sí, así es. Claro. Sí, ese es un juego constante que hay entre lo individual y lo colectivo, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿qué crees tú que haya sido primero? ¿Una identidad de que somos colectividad o realmente identidades individuales que se fueron despertando y que tuvimos un agregado colectivo egoico? Bueno, probablemente antes de que... No hay totales certezas sobre esto, pero hay casi una... Dentro de las dentro de lo que se ha podido observar, dentro de los postulados, así digamos, más plausibles, está el que probablemente la humanidad viene de una ausencia de identidad individual, y en esa ausencia de identidad individual el individuo no existía como tal. Digamos que cada ser humano estaba un poco, tenía una especie de identidad colectiva o de yo colectivo o de ego colectivo. Como cazadores y recolectores. Por ejemplo, sí, las primeras sociedades tribales, digamos sociedades primitivas, sociedades anteriores incluso al neolítico, muy seguramente estas sociedades todavía no había emergido la conciencia del yo individual, y podríamos decirlo, aquí voy a usar una metáfora, podríamos decir, así hablando metafóricamente, que tenían una especie de alma colectiva, ¿no? Entonces, todos actuaban más o menos de la misma manera. Eso se observa todavía en algunos pueblos tribales donde no hay mucho margen abierto a la originalidad. Claro. La gente se pinta las rayas en la cara dentro de ciertos patrones. No hay mucha posibilidad de que alguien sea muy original y cambie el diseño, porque si lo hace, a lo mejor la tribu se asusta porque puede eso representar una ruptura con el legado que dejaron los ancestros, y eso puede causar el enojo de los espíritus. Y si es tan de malas esta persona que se atrevió a ser original, que si ese día se desborda el río, entonces a lo mejor le echan la culpa a él porque hizo enojar a los espíritus. Y, claro. Y entonces se parece que fue poco a poco, más bien fue posterior el reconocimiento de la diferencia entre los individuos y la valoración de la propia individualidad. Claro, o como diría Durkheim, que también posiblemente generamos estructuras funcionales y utilitarias para eso que necesitábamos hacer. O sea, que si todos cazamos juntos la vaca, pues estamos juntos y funcionamos juntos y nos hacemos una estructura juntos porque tenemos como necesidad corretear la vaca. Así es, sí, desde luego. Y luego después, según tengo entendido, la era axial, cuando están todos los grandes iniciados, el Buda, Lao Tse, Confucio, Zoroastro, que son los inventores sin querer de las grandes religiones, pues supuestamente es cuando ya empiezan a haber egos individuales, ¿no? Pues... Sí, yo diría que la presencia, por ejemplo, eso que tú comentabas ahorita, ¿verdad? Y particularmente, por ejemplo, se da un caso extraordinario que entre el siglo VI y V antes de Cristo se presentan casi simultáneamente en el mundo individuos como Pitágoras, como Sócrates, como Buda, como Confucio, Lao Tse, que en cierta medida vienen a dar una respuesta a la demanda de sentido que hay entre ciertos individuos. Y esa demanda de sentido hay que suponerla como resultado de la emergencia de una conciencia del yo. Una pregunta que por primera vez emerge después de que ha cristalizado plenamente la conciencia del yo, que es la pregunta de dónde vengo y para dónde voy. Y entonces ahí es donde ya se puede decir que surgen efectivamente esas grandes religiones trascendentalistas, digámoslo así. Claro. Elevacionistas. Y también paradójicamente es cuando nacen los mitos escritos, y sí, cuando finalmente hay un reforzamiento de la identidad colectiva, pues para supuestamente darnos a nosotros una significación mucho mayor que nos trascendiera y que nos incluyera supuestamente, para darnos lo que son los imperios, poco a poco las ciudades-estado, y después con la modernidad las naciones-estado, ¿no? Así es. Yo considero que la emergencia del mito permitía que se pudieran unir varios pueblos distintos que compartían una misma mitología. Para ese entonces probablemente el primer tipo de identidad colectiva, o el más poderoso tipo de identidad colectiva que se había podido formar antes, era la identidad lingüística. Pero claro, en esos tiempos, hablando por ejemplo del neolítico, claro, era... Perdón, ¿el neolítico es con la El neolítico, ¿no? Estamos hablando, sí. 8.000 años antes de Cristo, 9.000. Hablemos más o menos de unos... Okay. Hace unos 10.000 años más. Perfect. O menos empieza el neolítico, y entonces podemos considerar que el alejamiento de un pueblo en relación con el otro y la poca comunicación, la poca fluidez comunicativa que existía entre un pueblo que podía quedar separado por el otro por una colina o por una cadena de montañas, originaba lenguas distintas. Claro. Y que en esa medida un individuo fuera de su pueblo perdía su identidad, no sabía quién era, ¿no? Como todavía sucede a veces con los maoríes de Nueva Zelanda, que fuera de su tribu el individuo no sabe, pierde el sentido de su existencia, ¿no? Todavía no hay una plena identidad. identidad individual o por lo menos una plena conciencia del valor del individuo como tal, ¿verdad? De hecho, dicen que una gran identidad colectiva y una de las grandes religiones es el judaísmo. Así es. Que finalmente a la diáspora judía pues les empiezan a dar un dios monoteísta que paradójicamente no es humano y que sí es humano cuando te conviene para lograr la homogeneidad y la cohesión, pero una vez que se une el pueblo de Israel, otra vez le quitas lo humano, ¿sí? Y ya creas el monoteísmo de este lado del mundo, ¿no? Sí, la creación ya de estas deidades que son excelencias, que son presentadas como excelencias morales, que son presentados como arquetipos de justicia o de bondad o de amor, esos ya son creaciones recientes, efectivamente, lo que tú comentabas hace un momento del periodo axial, y que todavía tienen características heredadas de los estadios anteriores, que son esas características antropomórficas clásicas que todavía se sobreponen y se solapan con las otras, ¿no? Con las otras características ya trascendentes, ¿no? Transhumanas. Y si nos fuéramos al individuo, el quererse salvar, pues es natural, pero el creer que tienes especial y que te vas a ir a algún lugar, pues ya es muy ambicioso. Pero llevarlo a lo colectivo y decir que todos vamos a ir a algún lugar cuando el ego se expire, pues finalmente sería también como estarle dando demasiada responsabilidad a la colectividad y al ego ese que nos ha unido. O sea, pues que también es un egoísmo impresionante, porque también haces que tú nada más te salves como grupo nacional o patriótico, y que poco a poco empiezas como con otras ideas a que tú nada más eres el salvado. La democracia, el libre mercado. O sea, finalmente la religión sería un prototipo nada más en ese nivel, en esa gran ristra de identidades colectivas que supuestamente te van a salvar a ti, a los demás, y que te van a querer anclar también al mundo en que estás aquí temporal, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que las religiones son el resultado de un estadio de evolución de la conciencia humana, ¿verdad? Y son el resultado del tránsito de la mente egoica hacia una mente un poquito más racional, y son efectivamente creaciones. Son instituciones sociales para administrar la espiritualidad de un colectivo que comparte las mismas creencias. Claro. O que un colectivo que se ha agrupado en torno a las mismas creencias. Y en esa medida, pues la religión se cierra un poco sobre sí misma para evitar ser contaminada, ¿verdad? Y por eso se presentan esos pocos sectarismos que han caracterizado y los grandes textos hasta nuestros días, ¿verdad? Claro. Pero en realidad yo pienso que la humanidad todavía no ha iniciado, no ha comenzado. Habría que esperar qué va a suceder en ese sentido. No puedo yo jugar, digamos, a ser un profeta, ni mucho menos. Pero todavía no ha habido ni ha sido posible que haya habido una historia humana, así pudiéramos hablar, una historia humana, ha habido historias regionales. Igualmente las religiones o la espiritualidad se ha manifestado a través de corrientes regionales. Habría que esperar si en algún momento pudiera emerger algún tipo de espiritualidad que tuviera una capacidad de penetrar todas las culturas y todas las tradiciones, ¿no? Una gran tribu global, comunitaria. Sí. Pero siguiendo entonces esa línea, la religión, pues sería nada más el número uno, el escalafón original, pero realmente pues hemos tenido otras religiones. Y ahorita una religión, en el sentido de que te ligan con una cosa, con la otra, pues sería posiblemente el consumo. La sociedad del consumo que ha hecho que el ego colectivo se siga manteniendo. O sea, porque finalmente, pues los templos son como los shopping malls, los centros comerciales. Existen dioses llamados democracias, liberalismos, mercados libres, donde supuestamente todos accesamos un nivel de vida. Pero si tú te pones a dar cuenta, es seguir enarbolando un ego colectivo que se parece mucho a la religión en el sentido clásico de la definición de, como dices tú, un credo, una homogeneidad, un orden, una estabilidad, y finalmente es algo social que también conlleva cosas económicas y cosas políticas. Definitivamente. Lo que sucede también con las religiones es que, como son grupos tan grandes, bueno, existen religiones que abarcan una inmensidad de individuos, entonces en esas masas se presenta de todo, ¿no? Claro. Y se encuentran desde individuos que están efectivamente siguiendo un camino desinteresado de espiritualidad pura, profunda, de a lo mejor ya deseando vivir una mística, ¿no? Su identidad directamente con la divinidad, hasta individuos que encuentran en la religión una satisfacción a su necesidad de pertenencia, a su necesidad de ser de pertenecer, de estar en un grupo de reconocimiento, etcétera. Y algunos otros que tienen todavía tendencias, todavía necesitan satisfacer necesidades primarias de identidad y las encuentran efectivamente en la religión. Y ese tipo de personas pueden incluso acabar enarbolando banderas de intolerancia y de incluso de combatividad contra otras corrientes. Y se presenta, y digo, pienso yo que las religiones se prestan para todo, ¿verdad? Desde lo más sublime hasta lo obvio. Más... Obvio. Oye, y si hoy realmente estuviéramos en una crisis de paradigmas civilizatorios, pues pudiéramos decir posiblemente que el ego colectivo está fallando. ¿O qué? Yo no sabría, a mí me costaría trabajo hablar de un ego colectivo, porque podría hablar a lo mejor de cierta identidad colectiva, y esa identidad colectiva estaría marcada por ciertas fronteras culturales, ¿verdad? Entonces, claro, como que ciertas identidades, una serie de identidades culturales coexistiendo unas con otras. Lo que sí pienso yo es que, por ejemplo, la trascendencia del ego implicaría que el individuo fuera un poco más allá de de definir lo humano en aras de una identidad colectiva. ¿Sí? Es decir, que un individuo pudiera identificarse, como le pasó, por ejemplo, a los griegos cuando Filipo de Macedonia invadió y luego Alejandro Magno crearon un imperio enorme que desapareció la ciudad-estado y ya las personas no sabían con qué identificarse, ¿no? Se veía muy difícil que alguien volviera a decir yo soy ateniense o él es espartano o tebano o de Corintio, sino que más bien el individuo acabó reconociéndose como eso, como individuo. Y fue uno de los grandes pasos que se dieron para que emergiera la individualidad y emergió el derecho de gentes y todo este asunto. Y pienso que es algo de lo que se está presentando actualmente, por ejemplo, a través del Internet, un desdibujamiento virtual de las fronteras nacionales, de las identidades locales. Y aunque eso asusta mucho a las personas porque les hace pensar que se está perdiendo las raíces, y eso habría que esperar a ver qué resulta de esa situación. De todas maneras, tiene algo muy interesante y es que el individuo se empieza a identificar con su humanidad, no con su nacionalidad. Claro. Entonces empiezan las personas a reconocer como tales, ¿no? Como seres humanos, más allá de las raíces específicas que tienen en una cultura particular, ¿verdad? Entonces realmente si hablar de un ego colectivo es complejo, pues pudiéramos decir que del ego la trascendencia es más fácil identificarlo en las personas individuales. Sí. Ese paso. Sí, sí. Cuando se habla de la trascendencia del ego, que es por cierto una expresión que se ha vuelto muy común dentro de la teoría transpersonal, se habla de que... ¿Qué quiere decir la teoría transpersonal? Perdón. Bueno, la teoría transpersonal es toda una corriente donde hay una antropología, una filosofía, una psicología, todas se apellidan así, transpersonales, y su objetivo es estudiar y explorar cuáles son los horizontes evolutivos que vienen cuando el ser humano dé un paso en la evolución de su conciencia un poco más allá del ego, ¿sí? Okay. Más allá de su identidad individual, más allá del ego. Esas son las corrientes transpersonales. Más allá del ego. Sí. Déjame quedarme con eso para ir a un poquito de música. Ok. Some draggies. bishops and bishops and rabbis and papas and bamba, bamba, bamba. Men die too much mouth to feed. Total peace for the good of the kids. Why punish them for what they never did? Forget the past and learn to forgive. Everything on heart has its own right to live. Whether you are black man or whether you are white, stop this and let us unite. Estamos de regreso en Global Es, que está hablando del ego a la trascendencia. Estoy con Juan Carlos Bedoya y estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Que supuestamente la paz es un nivel de conciencia superior al ego y por eso matan a la gente como a John Lennon, o es una quimera, una abstracción. Posiblemente se pueda llegar a la paz, por lo menos individual. Bueno, yo pienso que las reformas colectivas requieren de cambios individuales. Son una condición necesaria, ¿verdad? Si no cambian las mentalidades individuales, las acciones colectivas no arrojan modificaciones, ¿verdad? Como decía por ahí Einstein, no se pueden hacer muchos cambios manteniendo la misma, no se pueden solucionar los problemas manteniendo la misma mentalidad que los originó. Uh-huh. Entonces, el caso de la paz, generalmente, igual que la libertad, han sido ideas o conceptos o valores que se han manejado casi siempre pensando en que la paz se obtiene cuando el entorno me permite a mí vivir en paz, o que la libertad se obtiene cuando el entorno me permite a mí ser libre. Pero todavía no hemos podido desarrollar una mentalidad un poco más responsable con el propio yo, con el sí mismo, que implicaría desarrollar una libertad interior y desarrollar también una paz interior. Es imposible obtener una paz si un individuo no educa la mente. Porque yo le puedo decir a una persona hasta luego, que estés muy bien, te cuidas, y la persona me puede decir sí, gracias, tú también. Pero si no tiene paz interior, la persona me va a decir, cuando yo le diga te cuidas, me va a decir cuidarme de qué o por qué me estás amenazando, qué pasó. Entonces, a mi ego. Claro, claro. Entonces, no quiere que me divierta este envidioso egoísta. Ajá. Entonces, sí pasa esto por una educación de la mente y una flexibilización del ego. La paz sí requiere que el individuo se haga un poco más cargo de sí mismo, se victimice menos, tienda a victimizarse menos frente a las estructuras, frente a los sistemas. Porque si bien es cierto, definitivamente nosotros elegimos dentro de lo que el sistema nos permite o nos pone sobre la mesa, los sistemas solamente se reestructuran por a través de la voluntad individual. No existe otra manera, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, sí, es importante un concepto de paz, importante que comience por la parte interior para que luego pueda llevarse al entorno, ¿eh? Y entonces, ¿no sería una paradoja hablar de una psicología transpersonal? O sea, ¿está más allá de la persona en el sentido que como un viaje astral? ¿O está en el sentido de que el ego es una plataforma para accesar otros niveles de conciencia? ¿O que prescindimos de todo para, en una especie de nihilismo donde llegamos a una oscuridad pacífica? Sí. Bueno, hay dos corrientes dentro de la perspectiva transpersonal. Bueno, en realidad son muchas. Yo esto que voy a decir es más bien una valoración personal acerca de la psicología transpersonal. En los años que yo he estado consultando la bibliografía y conociendo así los autores que hablan, los pensadores que trabajan el tema, yo veo que existen los pensadores que visualizan la psicología transpersonal desde una perspectiva evolutiva, que me parece a mí que es el enfoque más correcto. Pienso yo que es parte de la misma evolución del pensamiento humano el empezar a adoptar cada vez con más seriedad las perspectivas evolutivas. ¿Qué quiere decir la perspectiva evolutiva de la psicología transpersonal? La perspectiva evolutiva asume, uno, que el ego es una estructura resultado, es una estructura que emergió como resultado de un proceso evolutivo. Uh-huh. En los procesos evolutivos o de desarrollo psicológico, cada nuevo estadio de conciencia o cada nuevo estadio psicológico trasciende, pero incluye a los anteriores. Eso significa que un estadio es condición para la aparición del estado que sigue. Por ejemplo, uh-huh, Piaget dice que tenemos cuatro estadios del desarrollo cognitivo y el primero de ellos es el estadio sensorio-motriz, luego viene el preoperacional, luego el operacional concreto y luego el de las operaciones formales. Cada uno de esos niveles es condición, tiene que surgir antes de que pueda aparecer el otro. No puede haber saltos de uno a otro. O sea, que primero son las emociones y luego la mente. De hecho. Y no puedo estar realmente creyendo que pienso y luego existo sin sentir. Aunque crea que eliminé las emociones, ahí están. No se pueden eliminar las emociones. No, ahí están, sí. De hecho, evolutivamente, si hablamos de la evolución de la conciencia, primero surgió probablemente un tipo de protosensación en las plantas, luego surgió la motricidad en los animales, y todo animal motriz, toda criatura motriz, uh-huh, es sensorial, o sea, son, claro, sensoriomotrices. Siente algo. Luego emergieron las emociones hace unos 200 millones de años en los mamíferos, y entonces ahí había, cuando ya surgió el sistema límbico, había criaturas sensoriomotrices y emocionales. Y de hecho yo no puedo experimentar emociones sin sensoriomotricidad. Y luego emergió, o sea, que me el tengo que mover primero para poder sentir. Tengo que tener experiencia sensorio-motriz. Movilidad. Porque la experiencia emocional repercute directamente tanto en la musculatura como en el sistema muscular, como en el sistema endocrino, en el sistema nervioso. Y yo la siento, yo la emoción la siento en el pecho, la siento en el abdomen, la siento en las piernas, emergen contracciones. De lo contrario no la sentiría, ¿verdad? Claro. Después es cuando emerge ya a raíz del verbo y del lenguaje, hablemos del lenguaje, emerge ya el pensamiento verbal, ¿no? Que eso es justamente cuando emerge la lógica y el raciocinio, que como dije hace un momento, trasciende a la emoción, pero la incluye. Y la pregunta sería ahí, ¿esa mente surge para describir lo que está incluyendo, o sea, para referirse a lo que siente, o para referirse a lo que está afuera como un espejo? Para cualquiera de las dos cosas empieza, okay, a emerger. Permite, el lenguaje ya permite hacer la descripción tanto de las experiencias interiores como de las vivencias de lo que se aparece, de los fenómenos exteriores, ¿verdad? O lo que se refleja y interiormente. Y en ese sentido es un puente el lenguaje también para lo interior. y para inteligir lo que estoy pudiendo sentir. De hecho, el lenguaje es la condición previa para la emergencia del yo. Por eso el ego... El lenguaje es la condición previa a la emergencia del yo. Del yo que nosotros conocemos, okay. ¿Verdad? Porque existe un yo preverbal, que es un yo corporal, básicamente sensorio-motriz, y claro. Que es el yo que puede tener un chimpancé, digámoslo así, ¿verdad? Pero no es el yo que nosotros tenemos. Incluso el yo de un chimpancé ya es un yo evolucionado comparado con el yo de un perro, ¿no? Un perro no se puede reconocer a sí mismo frente a un espejo, cosa que un chimpancé sí puede. Pero digamos un ejemplo práctico, el sí. Yo de la cucaracha es de que la quieras aplastar y salga corriendo, que, ve, que se vea bajo peligro y que evite ser aplastado. Claro, porque ahí podríamos decir que ya prácticamente es un ego puramente corporal, no hay conciencia de sí misma de la cucaracha. Ella no sabe que ella es la que está sintiendo, por decirlo así, pero tiene sensaciones, tiene sensoriomotricidad. Entonces, y reacciona, tiene una conciencia meramente reactiva. Okay. Pero con la emergencia del yo emerge la conciencia reflexiva, es decir, por primera vez el individuo es capaz de someterse a sí mismo, es capaz de objetivarse a sí mismo, es decir, de explorar su propio ser. Verse, ¿no?, desde fuera. Sí, sí. El Homo sapiens. Sí, Homo sapiens, exactamente. ¿Y Homo sapiens sapiens es ser consciente de que se es consciente? Digamos que sí, digamos que sí. En teoría. Sí. Sin las cervezas encima. Exactamente. Bueno, ya, continúo, hoy en día se ha abandonado un poco lo del Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Sí, claro. Se ha dejado definitivo. Un poco volado. Homo trapiens, porque estamos trapeando el piso. Sí, en parte también porque antes se hablaba del Homo sapiens neandertalensis y el Homo sapiens sapiens para diferenciarlo. O algunos cromagnones, claro, que no han leído tres libros. Claro, también. Perfecto. Continúa. Entonces, vamos viendo cómo se va escalonando esto y en algún momento después de la conciencia verbal, del lenguaje, ahí es donde emerge el yo. Cuando surge, va graduando, va cristalizando el yo, en algún momento ese yo se declara autónomo, libre y además responsable de sí mismo, y en ese momento es donde justamente se produce el periodo axial y es cuando emergen primero los grandes códigos morales, aparecen el código de Hammurabi, el código de la ley mosaica, emerge el Manu Samhita, el noble octuple sendero del Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando el individuo por primera vez se cuestiona de dónde vengo, para dónde voy, de qué se trata esto, y empieza la búsqueda de sentido, para usar las palabras de Víctor Frank. Exacto. Y también y la posibilidad de una vida propia, una narrativa individual, de irme al monte como Diógenes y poder echar pestes yo contra mí mismo, contra el mundo. Claro, claro. Ahí emerge toda esa probabilidad, esa libertad del individuo declarada ya. Y entonces, ese digamos que es el ego. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué viene ahora? ¿Qué sigue, verdad? Y los psicólogos transpersonales empezaron a tratar el tema cuando se dieron cuenta que había personas que tenían experiencias en donde su identidad personal lograba trascender el ego. Ellos se identificaban con algo más profundo que sus datos biográficos, que la imagen mental de sí mismo, y que cuando lograban identificarse con algo más profundo, un yo que estaba más allá de todos estos datos, experimentaban un cierto nivel de identificación con el universo, con algo que estaba más allá de sí mismos. ¿Dios? Dependiendo. Algunos, por ejemplo, consideraban que... ¿Qué eso era Dios? Que esa experiencia era Dios. Pero otros que han tenido experiencias similares, voy a dar el caso, por ejemplo, de André Comte Sponville, un pensador francés que es ateo y él defiende el derecho a una espiritualidad atea, inmanentista y naturalista, en donde el individuo experimenta una identificación con el universo, con la naturaleza, y esa identificación lo hace desarrollar o exaltar los valores más elevados que emergieron más recientemente en la evolución humana. Un altruismo de verdad, no de 3-4 centavos. Claro, la compasión, un respeto incondicional al otro, claro, una aceptación de las cosas, de la, uh-huh, de la otra persona como es, un altruismo efectivamente. Entonces, ese tipo de sentimientos muy elevados son lo que se consideran algunos que son, es lo que hace falta, es el proceso de humanización. Porque el proceso de hominización ya terminó, ¿verdad? Homínidos. Sí, el proceso de hominización terminó al emerger Homo sapiens. Y dicen estos pensadores, usando su lenguaje, dicen, entonces ahora lo que nos hace falta terminar es el proceso de humanización, que es que logremos trascender ese darwinismo del cual se sienten todavía También hablando de la hominización, supuestamente es la familiarización del padre, o sea, cuando se establece el patriarcado, ¿no? Que se da cuenta el viejón que no nada más es quien mata a la vaca, sino que también es el líder de la casa, y se empiezan a establecer las relaciones sanguínea, es donde se da cuenta que él es el líder. Sí. Bueno, ese es el establecimiento del Estado, hombre, religión algo, es hombre, Dios es hombre. Hay algo importante ahí, Juan Carlos. La familiarización del padre se produjo bastantes miles, quizás centenares de miles de años antes de que se produjera la estructura estrictamente patriarcal o la visión patriarcal del mundo que coincide con el que tiende a coincidir o acabar de afianzarse más bien con la era axial, con el periodo axial, porque se presume que la familiarización del padre se produjo cuando la hembra de alguna de las especies homínidas o prehomínidas perdió el celo y entonces ya no existía un mecanismo para copular que fuera automático, así originado por biológicamente a través de una señal olfativa química. Entonces se cree que a partir de ese momento, que de hecho no está precisado con qué especie comienza eso, a partir de ese momento desaparece el dimorfismo, que es la diferencia de tamaño entre los machos y las hembras, y aparece el enamoramiento, que por cierto es uno de los grandes enigmas interesantes de la evolución humana. El enamoramiento acaba llevando del sistema límbico del tronco reptiliano al sistema límbico la relación de pareja, o sea, del impulso automático, claro, a la emoción, a la afectividad. Oye. y a la apreciación estética. Oye, entonces ese paso a la humanización sería la no diferencia de género, el equilibrio de la mujer en cuanto al patriarcado, o realmente es un nivel de conciencia que trasciende esas necesidades de andar luchando o no luchando por si somos o no género. ¿Qué te referías? La humanización, que supuestamente estamos entrando. Sí, bueno, esa humanización requeriría efectivamente que hubiese un reconocimiento a la participación de la mujer, la participación equitativa del hombre y la mujer en el plano de la cultura. Claro. ¿Verdad? Sí, eso es una necesidad fundamental en el momento actual. Es uno de los puntos, una de las asignaturas pendientes en la evolución de la conciencia humana. Pero también sería transpersonal eso, más allá del ego, o nos falta cerrar bien esa parte egoica para poder llegar de la mano la mujer y el hombre a otro nivel más allá de esa identidad. Yo pienso que eso es parte de una maduración del ego, porque en una perspectiva evolutiva nuevamente, creo yo que la humanidad tiene todavía demasiada poca experiencia humana para poder construirse todavía en este momento una imagen fidedigna de ella misma. Y la prueba de eso es clarísima. El ser humano no tiene una imagen integral de sí mismo. ¿Qué te refieres con eso? Que, por ejemplo, los seres humanos nos tratamos solamente desde la racionalidad, desde el discurso, pero no nos vemos completos. Muchas veces estamos hablando y no nos estamos percatando del proceso emocional que tiene el otro. Claro. No nos damos permiso de entrar en una metacomunicación y preguntarle a la otra persona, bueno, ¿y cómo te estás sintiendo? ¿Qué piensas? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Y si te sientes escuchado? ¿Crees que nos estamos entendiendo? Esa dimensión todavía no se toma en cuenta. Tenemos enajenados procesos físicos, corporales, la sexualidad, por ejemplo. Truncadísima. No hay un manejo. Es un pero un entonces problema me estás dando todavía como más evidencia empírica de que el ego colectivo no es. Entonces, si colectivamente, por lo menos como pareja, estamos batallando, pues posiblemente la trascendencia del ego es individual otra vez. Sí. ¿Cómo sería entonces este proceso? Uno, pienso que la imagen que cada ser humano se construye de sí mismo, como decíamos hace un momento, toma prestados elementos de la cultura. La cultura todavía no tiene claro exactamente una imagen completa del ser humano. Al no tener una imagen acabada y plena, lo cual es muy comprensible porque tenemos muy poco tiempo, es decir, Sapiens es una especie recién emergida, más bien hablemos del lenguaje que cristalizó hace 40.000 años, el ego que probablemente cristalizó hace unos, digamos que en el neolítico, y eso por ponerle así una antigüedad importante, claro. No es nada. O sea, tenemos todavía una imagen muy imperfecta, muy inacabada o muy provisional acerca de nosotros mismos. Por lo mismo, pienso yo, que la imagen del género que tiene, de los géneros que tenemos los seres humanos, digan lo que digan los machistas, aquí yo sí voy a hablar por mí, y digan lo que digan las feministas, en este momento es muy incompleta. Es muy difícil hablar realmente en el momento actual, más bien esa es la pregunta, explorar qué es lo que es masculino y qué es lo que es femenino. Porque el sexo, que son el macho y la hembra, son datos biológicos, pero el género son datos culturales. Claro. Y todavía lo que es femenino en una cultura no es femenino en otra, y lo que es masculino en una cultura no es masculino en otra. Entonces, nos queda pendiente, y es una tarea de mucha reflexión, de una reflexión muy sincera, de explorar exactamente cuáles son las verdaderas características de los géneros, darnos permiso de expresarnos como somos para no crear estereotipos que son los que sofocan la expresión legítima de los géneros. Okay. Sí. Vamos a pasar un poquito a los estadios transracionales, transpersonales. O sea, la trascendencia que estamos hablando y que prometimos hablar aquí en esta hora. ¿Qué se supone que viene después del ego? Vamos a hablar individualmente. Digo, ya vimos que está muy difícil hablar de un ego colectivo, de un llevarnos bien en géneros, de un tener una cultura sana y más ahorita en crisis de paradigmas. Pero ¿cómo serían los estadios posteriores al ego? Primero que nada dijimos que lo vamos a incluir si lo trascendemos. No es como que lo eliminamos completamente, porque está muy de moda, elimina el ego y te iluminas. Sí, pues no podríamos estar sin tampoco una identidad absoluta, ¿no? Sí, hay ciertas lecturas un poco sesgadas, por ejemplo, del budismo, lecturas sesgadas un poco también de corrientes actuales, que mejor no las menciono, pero que hablan efectivamente de la eliminación, ¿no? De matar al ego. Sí. Si vemos el ego como una estructura evolutiva y decimos que todo estadio evolutivo trasciende pero incluye a todos los estadios anteriores, entonces los siguientes estadios de desarrollo de la conciencia humana o de la evolución del yo humano tienen que trascender pero incluir al ego. Claro. No podríamos prescindir del ego porque el ego es el que nos da los datos sobre los cuales nosotros estamos parados, apoyados y afianzados para tener una identidad y para actuar en el mundo. Y para percibir que somos... Claro. Que estamos despertando. Exacto, sí. Yo si a mí me quitaran el ego así, como que quedara ¡rum! De repente sin ego, entonces pierdo completamente mi identidad y no sé quién soy. No, y la bola de ligas llamada las emociones pues toma el control, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Claro. Y si alguien me dice ahorita, oye, vente, que hace falta un piloto para volar ahorita, no sé dónde, yo voy y digo que sí, aunque nunca haya manejado un avión, y me subo, porque ya no tengo identidad de mí mismo, ya no sé quién soy. Los impulsos de elite, como decía Freud, quieren tomar absoluto totalitarismo. Claro. Quedo a merced de una estructura inferior. Ahora, si me voy a una estructura superior, que sería... Aquí vamos a dar una perspectiva filosófica. Dicen algunos autores, por ejemplo, el caso de Wilber y de Ken otros Wilber. Personajes, que quizás si yo digo que el verdadero yo del ser humano es el sujeto de todos los predicados que yo puedo decir acerca de mí mismo, entonces yo ya no soy ninguno de las cosas que yo diga de mí mismo. Yo no soy ninguno de los predicados. O sea, yo puedo decir, yo tengo 43 años. Entonces, eso lo que quiere decir es que yo tengo una edad, pero yo no soy mi edad. Mi nombre es Juan Carlos Bedoya, eso lo que quiere decir es que tengo un nombre, pero yo no soy mi nombre. A mí me gusta la lasaña de vegetales, eso quiere decir que tengo un gusto, pero yo no soy mis gustos. ¿Pero eso es un estadio diferente o no cuando, en el momento en que yo me doy cuenta de que yo no soy ninguno de esos predicados, sino que yo soy el sujeto de todos esos predicados, entonces me doy cuenta que yo soy algo diferente de mi ego. Que yo soy un yo que está más abajo o más allá, digamos, más arriba o trasciende a mi propio ego y es el que puede orquestar la maduración de mi ego. Sí, porque no te aferras a las características que hace que esa lasaña sea exactamente la que te tienen que dar si no te enojas. Claro, exactamente. Si yo logro hacer eso, entonces dejo de declararle una lealtad incondicional a mi ego. Y más bien pongo el ego al servicio de mi propio desarrollo o de la evolución de mi conciencia. Entonces ya me convierto en el individuo capaz de orquestar mi ego. Entonces puedo empezar a transformar mi personalidad de una manera voluntaria y consciente. Ya dejo de considerar que mi personalidad es un templo inexpugnable y empiezo a considerar que más bien eso es algo con lo que yo estoy identificado y que eso está al servicio de mi propio desarrollo. Ese sería el primer paso en la evolución, el siguiente paso en la evolución para trascender el ego. Pero no quiere decir que porque ya nos desidentificamos con las cosas, nos disociamos y somos aislados y nos metemos al basurero como el Chavo del Ocho, sino que realmente estamos participando... Claro. De una forma, ¿cómo? Claro, lo que sucede es que a partir de ese momento yo empiezo a orquestar la reestructuración y el rediseño de mi ego. Ahora, ¿hacia dónde quiero yo rediseñar mi ego? Esa sí es una pregunta que se puede formular el colectivo humano, decir, bueno, ¿cuál es la humanidad que nosotros queremos para el año 2100 o para el año 2200? Sí. ¿Qué clase de humanidad queremos? yo pienso que hay más acuerdos que desacuerdos. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que hiciéramos una humanidad en paz, con un respeto profundo a las diferencias, con un cuidado a la naturaleza. ¿Quiere decir que paradójicamente tenemos que soltar un poquito las memorias y los mitos y las ideas que han justificado lo que supuestamente somos hasta ahorita, y que aunque estemos fracasando y si seguimos aferrados de las mismas estructuras que nos llevaron al fracaso, pues es una estrategia perdedora? Claro. Claro, tendríamos que definir, hacer así un poco de perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación ideal que nosotros queremos? ¿Y qué pasos tenemos que dar para lograr ser esos seres humanos que nosotros queremos? En esta perspectiva transpersonal, la trascendencia del ego solamente puede darse a través del amor. El individuo va flexibilizando su ego a través del amor. Compasivo. Sí. No el 14 de febrero, ¿eh? No. Efectivamente, un amor maduro, ¿no? Un Exacto. amor como un ejercicio de la voluntad a favor del bien de la otra persona, del desarrollo del otro, del crecimiento de todos. Entonces, ese sería, digamos, la estrategia o el mecanismo para nosotros ir flexibilizando ese ego y poderlo trascender. Cuando el ego no es flexible, cuando el ego es un ego muy rígido, entonces es un ego profundamente autoafirmativo. Es decir, el individuo... Yo soy el dueño de esta tierra, quítate porque te mato. Exactamente. Y un ego autoafirmativo vive a la defensiva. Es muy, muy, claro. muy rígido. Es el clásico individuo que si cambió el semáforo y tú le hiciste sonar el claxon, se enoja y ya no arranca porque se sintió agredido. Oye, ¿y la propiedad privada, esto que celebramos como el mejor de los contratos más refinados, no será la enarbolación del ego mayor que puede haber? Porque aparte te apropias de la tierra femenina. Yo pienso que todas las estrategias que el ser humano adopta para obtener poder son resultado de un ego frágil. Claro. Sí, de un ego efectivamente todavía frágil, necesitado de darse a sí mismo gusto o placer a costa del bienestar de otros, ¿verdad? Entonces, claro, ese egoísmo es parte de un ego todavía frágil, un ego inmaduro, claro. un ego con no suficiente amor. ¿Y pudiéramos ver entonces la trascendencia como un punto de vista o un estadio en donde tú puedes ver tu identidad como una cosa más de lo que traes en el morral o de lo que es, de lo que vas a necesitar para ser feliz, ser pleno, y que tu identidad paradójicamente no acabe obstaculizando esto? Sí, sí. Hay una planteamiento de Wilber que él dice lo siguiente. Dice, bueno, el bebé recién nacido todavía no tiene una identidad de sí mismo. Él no logra diferenciar, él no logra saber por dónde pasa la frontera entre él y el resto del mundo. Ah. Él mueve una mano, agita sus manos enfrente, pero él no sabe que ese pedazo de universo que está pasando frente a sus ojos es una porción de él mismo, o sea, es una mano suya. El bebé no tiene imagen corporal, el bebé no sabe que tiene espalda, él no sabe ni qué forma tiene. Como el mundo animista antiguo, entonces, una equivalencia. El mundo animista antiguo, los adultos del mundo antiguo ya sabían, digamos, un poco que de la piel para adentro eran ellos y de la piel para afuera era el mundo. Claro. El bebé todavía ni siquiera esa frontera la tiene clara. La va desarrollando poco a poco, y a medida que la desarrolla, entonces, por primera vez, él se identifica con su cuerpo y él es el cuerpo. Y como la cucaracha. Y en el momento en que es cuerpo... Como el chimpancé. Como el chimpancé, así, perdón, chimpancé es el que tiene. Le puse muchas antenas. Sí, como el chimpancé, claro. Entonces, en ese momento, él es su cuerpo y el resto se convierte en entorno. Entonces, a partir de ese momento, el niño puede operar sobre el entorno porque está diferenciado de él. Pero cuando emerge el lenguaje, entonces, así como enajenó el entorno, cuando emerge el lenguaje, el niño enajena al cuerpo. Y ahora él está identificado con su mente, tiene una mente verbal, una mente lingüística. Él es su mente y ahora enajena al cuerpo, y ahora ya él ya no es él ya no es un cuerpo, él ya tiene un cuerpo. Y es una identidad también. Entonces ahora está identificado con la mente y por eso ya puede operar sobre su propio cuerpo. Claro, o sea, es una jurisdicción más. Claro. Un límite más que estableces dentro de ti mismo. Exactamente, más profundo. Y con otros también, porque otros que no tienen ese lenguaje que emanan de esos cuerpos, pues son enemigos. Digámoslo así, exactamente. Claro. Pone una frontera. Ahora, va a pasar un siguiente paso, que es justamente cuando emerge la conciencia del yo, y eso sucede en la juventud, cuando el individuo ya se identifica con una estructura más interna, que es era lo que hablábamos hace un momento, el sujeto de todo lo que el individuo puede decir acerca de sí mismo. O sea, se identifica propiamente con el yo y enajena la mente. Entonces, ahora el individuo ya no es su mente, ahora el individuo tiene mente. Y ahí es cuando una persona puede decir, yo tengo pensamientos, lo cual quiere decir que él no, ya no está identificado con sus pensamientos, sino que él considera que él posee pensamientos y que incluso puede someter a críticas y autocontemplación o contemplar y modificar sus propios pensamientos, sus valores, etc. Esa es la identidad del yo. Ahí es cuando ya ha cristalizado plenamente el ego. Ok, cuando la mente es... aparte del ego. Cuando el individuo logra objetivar su propia mente, digámoslo así. Sí, o sea, que puede pensar una cosa, pero es como pienso yo eso. Exactamente. Pues entonces ahí todavía no empieza el camino a la trascendencia. Ahí está en el límite del camino a la trascendencia. Ya empezó. Ya empezó. Ya se dieron las condiciones para que el individuo pueda empezar a trascenderse a sí mismo. Ok, ¿y luego qué sigue? Lo que sigue es que el individuo se dé cuenta de que la imagen mental que él tiene de sí mismo es una imagen provisional. Es un resultado inacabado de la evolución cósmica. La imagen que la humanidad tiene de sí misma hoy en día es una imagen inacabada, provisional, incompleta, y se irá perfeccionando o se irá completando o irá cambiando, como cada quien lo quiera ver, a medida que vayamos teniendo un poco más de experiencia evolutiva. Y esa sería como una estación, la estación que sigue donde me voy a bajar para tener ya otro nivel de conciencia. Sí. El caso, por ejemplo, de Wilber, él propone que el siguiente paso en la evolución es cuando el individuo logre recuperar los potenciales enajenados de su cuerpo, de su organismo. Entonces, pero no irnos para atrás retrorománticamente. Exactamente, porque él quiere que se diferencien claramente los estadios preegoicos de los estadios transegoicos, claro. Porque pueden parecerse en un momento dado. Por ejemplo, puede que un estadio transpersonal, transegoico, sea un transverbal. O pero sea, no se debe confundir con los estadios preverbales. ¿Pero cómo que transverbal? O sea, ¿más allá del verbo? Más allá del lenguaje, más allá pero de no la mente. Pero no confundir cuando eras un niño que hablaba bla, bla, bla, bla, bla. Exactamente. No se debe confundir el pensamiento prelógico del niño con el pensamiento translógico, claro, del que no místico. Nada más es lógico o egoico. Entonces, sí. Quiere decir que tú con un nivel de conciencia o más despierto bajas a tu sótano, como diría Jung, para ver lo que está escondido, lo que has reprimido, porque le pusiste estructuras supuestamente más refinadas encima. Exactamente. Ok. Sí, porque las estructuras más refinadas, como dices tú, que se colocaron encima, pudieron haber reprimido a las estructuras inferiores. ¿Una patología? De hecho, así le hacemos todos. ¿Una patología? Exactamente. Nosotros tenemos reprimidos la emoción. Por eso, las emociones. Por eso, por ejemplo, no tenemos mucha inteligencia emocional. Entonces, la emoción se quedó enajenada, nos refugiamos completamente en la racionalidad y entonces llegamos al siglo XXI siendo analfabetas emocionales. Pero lo mismo pasó, por ejemplo, con la sexualidad. Mucho miedo a la sexualidad, un proceso de represión de la sexualidad, pero no un manejo de la sexualidad, un sano manejo de la sexualidad. Y por ende te explotó en la cara, nos explotó en la cara. Claro. Porque es una energía muy grosa, muy potente, muy poderosa. Muy poderosa. Y como no la manejamos, entonces esa energía, en vez de ser una ayuda para nuestro propio desarrollo, se convierte a lo mejor en una problemática porque no la sabemos manejar. Claro. Nos sabotea los procesos. Sí, hay muchos que están ahorita de moda porque tienen medio chiflado eso. Oye, ¿y el último estadio entonces qué sería? ¿La iluminación? ¿La no dualidad? ¿El fin de las proyecciones, de los reflejos o qué? Si nos atenemos al testimonio de los grandes místicos de las religiones, de religiones como el hinduismo, el budismo, el cristianismo, incluso el islamismo también. ¿Sufis? Sí, ese es ese sería el último peldaño. Ya la disolución de todas las dualidades y el encuentro, la común unión del individuo en la totalidad, ¿verdad? ¿Pero en esta vida o cuando nos morimos y renacemos? No, eso se logra en esta vida, ¿verdad? Digo, dependiendo también de la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, para quien cree, para los hindúes, eso no se logra en una vida, es un esfuerzo muy largo, es un esfuerzo muy grande, es un camino de perfeccionamiento que implica muchas vidas. El individuo tiene que venir a renacer muchas veces mientras va evolucionando su conciencia hasta que tiene hechos todos los aprendizajes necesarios para ya definitivamente trascender el plano humano. Mientras el monje zen en una vida y en un chispazo, un satori, ya se ilumina. Digámoslo así. Claro. Entonces, esos son las... Pero el mismo Buda decía que una vez que te iluminaste, pues te regresas al mundo y vives de forma ecuánime. No es como que te vas y te desapareces como el mago Frank, sino que posiblemente cuando te mueras, pues ya no vas a renacer, porque ya te diste cuenta de esa unión con el espíritu, ¿no? Exactamente. Eres parte del espíritu. Sí, la iluminación no implica que yo me desaparezca de este mundo, es decir, yo quedo viviendo, yo sigo viviendo aquí, y es una oportunidad para desde esa perspectiva mística ayudar a otros. Compasivamente. Compasivamente. En el fenómeno bodhisattva, ¿no? Que es el apoyo espiritual, el amigo espiritual. Exactamente, exactamente. Un gran vehículo incluso del despertar. Para ellos consideran que un bodhisattva es un espíritu iluminado que vino deliberadamente a encarnar en este mundo a ayudar, ¿no? Y ya empieza, o sea, a tener un poquito más de tintes demasiado intermediarios, ¿no? O sea, sí, esa es, digamos, la visión del muy parecida, por ejemplo, a la del Krishna o a la de Cristo, ¿no? La de los espíritus descendidos que vienen y encarnan y ayudan. Siempre de arriba, ¿no? Nunca de abajo. Sí. Claro, no, de abajo sería imposible porque tendría que ser un animal que encarnara en humano para echarnos la mano. Tiene que ser alguien que esté en un estadio evolutivo posterior. Ándale. Entonces quiere decir que si no hay espíritus o nada, si alguien tiene un nivel de conciencia pues más desarrollado que otra persona, lo puede ayudar con un problema. Porque pues ve cosas que posiblemente el otro no ve. Definitivamente. Y entonces en ese sentido, claro, la espiritualidad no tiene que ver un templo, sino que es alguien que te ayudó con algo psicológico, posiblemente. Claro, sí, sí. O que te echó la baraja y que te dijo algo que te ayudó. No tiene que ver con un templo, pero no lo excluye. Porque se puede dar tanto en un templo como en un laboratorio, ¿verdad? En un laboratorio. Por eso, el templo siempre siendo supuestamente lo representativo de lo más espiritual. Claro. En la parte material. Claro. Pero pues digo, ahí no nos hemos desprendido egoicamente de que, pues Dios está en el templo, o si vienes al templo tienes a Dios cerca. Claro. Lo cual acaba siendo una paradoja, claro, y acaba a veces tanta intermediación cegando o obstruyendo la misma espiritualidad, que puede ser más sencilla. Puede obstruirla, pero puede no, depende mucho de la sensibilidad que tenga la persona. Del intermediario. Exactamente. Sí. Excelente, entonces, bueno, la trascendencia, pues también yo creo que queda como algo abierto, porque bueno, ni los transpersonales ni nosotros, pues vinimos a resolverle el problema egoico al público, y menos en este mes decembrino de cultura del consumo. Pero Juan Carlos Bedoya, ¿no? Gracias por haber estado aquí en este último programa del año. Muy amable por haber estado aquí. Hombre, Juan Carlos, con mucho gusto, ha sido un placer hablar de estos temas. Igualmente tenerte aquí, estimado público, les recuerdo, bueno, pues que este programa y otros están disponibles en el blog, que vamos a estar en un corte de vacaciones y estaremos de regreso para el 19 de enero con el programa Globales otra vez en el 2012. Si es que sigue el mundo todavía en pie, con muchas ganas, pueden encontrar este y otros programas, otros textos, mi libro, El Asceta Moderno, en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo. Soy Juan Carlos Guerra. Nothing to kill.